uhua mahamutai. Uhuaranka tawa pachak iskonchunka iskainuyu huatapi. Tariwaskanchis uari junasta. Hamutaskanku, kausaskankuta auyayalapi. Wama hamutaskanku, alamama wachaska kaskanchista. Wama hamutaskanku, huchasapa kaskanchista. Wama hamutaskanku, hulinanchis kaska uhinka tata, koya mamata. Wama hamutaskanku, hulinanchis kaska uhinka tata, koya mamata. Alinhani kachun, kai ilatik siniskapi. Rasni nya nyasni nyoka kankuna tanapaika muikichis kankuna terimarika muikichis kai miskisimiwa nyokanchis katnin pokotu chas katia kunanchis tian mana chokona kuspa limpo pachamamanchista wakai chaspa kalala chinanchis pachtika tahina ama chinkasunchu waranka waranka watasta kai pikasunchis nyokanchis kai wasiuh kanchis Hina kachun haili halal haili halal haili. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. De la resistencia indígena, barrial y campesina.